pagas de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿A cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Este mediodía, el presidente Alberto Fernández inauguró el Hospital Solidario Austral, el Hospital Solidario COVID Austral, que va a atender a pacientes sin cobertura médica. Este está montado en el predio del Hospital Privado Austral, en el partido bonaerense de Pilar. Afirmó que los que más necesitan y los que más tienen pueden unirse para una sociedad más justa. Vamos a escuchar a Alberto Fernández. Lo primero es que es decirles gracias a los que hicieron posible esto. Porque lo que está mostrando esto es que hay una Argentina que puede ser mejor, donde todos rememos para un mismo lado y todos nos preocupemos para que la Argentina sea mejor. Y allí no tienen que haber diferencias. De verdad no debemos tener diferencias. Dios no nos perdonaría que tengamos diferencias ante una emergencia como la que tenemos, donde la única preocupación que tenemos es la de salvar vidas. Pero yo celebro que exista una fundación como la Fundación Pérez Compán, y que haya empresas privadas que hayan puesto su esfuerzo para construir esto. Y lo celebro porque eso habla de la mejor Argentina, la Argentina que seguramente podemos construir entre todos. Allí adentro, cuidadosamente, pude ver imágenes de la pandemia del presente y del futuro. Pude ver a una pareja de médicos, un matrimonio muy jovencito, que hace pocos meses vieron nacer a Sofía. Pero que el marido se contagió de coronavirus, contagió a su señora en el octavo mes de embarazo, y la comunidad del hospital se preocupó por sus cuidados. Pero en ese hospital que han construido para los que no pueden acceder, porque no son socios de prepaga, de obras sociales, al otro hospital, ahí este nuevo emprendimiento del Hospital Austral es para los que no tienen acceso a la salud. Pero ¿saben una cosa? En este hospital hay tantas camas de terapia intensiva como en el otro hospital. No hicieron algo para que parezca que se preocupan por los pobres. Hicieron algo en serio. Hicieron algo de verdad, preocupándose de los que menos tienen. Yo hablo con cierta frecuencia con el Papa. Y la verdad es que él tiene una idea que yo he tomado como propia, porque es muy cierta. Es la idea de que en este tiempo y en este mundo nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Todos necesitamos del otro para estar mejor. Y acá lo que yo pude ver es que los que más necesitan, como Arnaldo, y los que más tienen, como los empresarios que hicieron posible con sus aportes, pueden unirse junto al Estado a hacer una sociedad más justa. Y de eso se trata. 41 minutos pasaron de las 5 de la tarde y escuchábamos al presidente, que tomó las palabras además del Papa Francisco, insistió con que en este tiempo y en este mundo nadie se salva solo, y puso además de relieve que ante tanto dolor se unieron los que más necesitan y los que más tienen, como los empresarios junto al Estado. Así para es. Hacer una sociedad más justa. Esto lo dijo al inaugurar este nuevo hospital, el Hospital Solidario COVID Austral, que está en el predio del Hospital Privado Austral en el partido bonaerense de Pilar. 42 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial, y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica